¿Qué tal, amigas y amigos? Esta es una nueva edición de A Sala Llena Radio Show, el microprograma en un espacio gentilmente cedido por Y Todo por una Manzana, donde les ofrecemos las principales recomendaciones para el fin de semana y toda la semana también, en teatro, cine, espectáculos, lo que sea apropiado para este fin de semana. Les recomendamos en primer lugar una obra de el gran Manuel Puig, se llama Cae la noche tropical. En el Complejo Teatral de Buenos Aires, el ex Teatro San Martín, es una versión escénica de la novela de Manuel Puig, donde dos hermanas octogenarias que viven en Río de Janeiro evocan el pasado y conversan acerca de los amores de una vecina más joven. Según Puig, el tema fundamental de su novela es el afecto. Leonor Manso e Ingrid Pellicori componen a estas dos hermanas que se niegan a darse por vencidas y Fernanda Horacia, la vecina cuya historia la llena de vida. La vejez es abordada como una edad épica por excelencia y el afecto como necesidad para paliar el absurdo del mundo. La dirección está a cargo de Pablo Messies. Recordamos que esto es en el Complejo Teatral de Buenos Aires. Se pueden comprar localidades por la página web del complejo o en el mismo teatro. Bueno, y para los amantes del rock, el 17 de noviembre, es decir, este sábado, en el Estadio Obras Outdoors, está el Festival Rock and Pop o Rock and Pop Festival, donde se van a presentar, entre otros, Blondie, The Bumps, Eruca Sativa, Azealia Banks, The Magic Numbers, Octafonic, Todo Aparenta Normal, y hay muchas ofertas, por ejemplo, 2x1 en la Cyber Week o Cyber Week. Hay una preventa con algunas tarjetas de crédito. Pueden chequearlo en las páginas web de las empresas que venden entradas o en las propias páginas web de las tarjetas de los bancos. Esto es el Festival Rock and Pop o Rock and Pop Festival en el Estadio Obras Outdoors para mañana. Apúrense a comprar. Y en el Teatro Sala Luisa Veil, que está en la calle Libertad 815, en el Teatro Cervantes, se presenta Las Benévolas de Jonathan Little, dirigida por Laura Yusem, con Raquel Ameri, Matilde Campilongo, Jazmín Diz y Gabriel Goiti, con producción de Silvia Oleksivic y asistencia de dirección Marcelo Méndez. Hay muy buena música, la dirección por supuesto es de Laura Yusem y hay que apurarse porque la última función es el 25 de noviembre. Así que en la boletería del Teatro Nacional Cervantes, del miércoles a domingo de 10 a 22, en Libertad 816 o llamando a el 4816-4224. Recordamos, en el Teatro Nacional Cervantes, Las Benévolas, dirigida por Laura Yusem. Y para los que tienen suscripción a la famosa red de stream que empieza con la letra N de nene y termina con X, se estrenó una obra indispensable para recorrer lo que quedó de la obra de Orson Welles. Un estreno post-mortem, montado por otras personas, por supuesto, que se llama Al otro lado del viento, su última película inconclusa, con la participación, entre otros, gran director John Huston, una película que estuvo filmándola entre 1972 y 1976, y un documental alusivo sobre el tema, que se llama Me amarán cuando esté muerto. Vean primero el documental y después la película. Y estas fueron las recomendaciones para esta semana de A Sala Llena Radio Show. Pásenla linda, disfruten, vayan al teatro, vayan al cine, y escuchen música y pasen muy buen fin de semana. Gracias a las chicas de Y Todo por una Manzana. Hasta la semana que viene.